de ser. Nunca cambiaré lo que yo logré. Nadie me regaló nada, yo solita vine y no me rendiré. Es mi forma de ser. Siempre me esforcé para estar aquí. Pasa el tiempo, pasa la gente, pero me mantengo siempre de pie. Es mi forma de ser. Me critican cómo me he visto, cómo me maquillo y no entiendo por qué. Les molesta cómo camino, pero solo una cosa te diré. No me importa lo que digan de mí, porque a mí la crítica me mantiene. Solo sigo con mi vida y no me importa lo que digan de mí. Es mi forma de ser, lo que yo logré. Nadie me regaló nada, yo solita vine y no me rendiré. Es mi forma de ser. Siempre me esforzaré. Pasa el tiempo, pasa la gente, pero me mantengo siempre de pie. Es mi forma de ser. Suavecito. Pie. Es mi forma de ser.